¿Habéis visto mi vaca? Es preciosa y muy divertida. Venid y os la enseño. Creo en el bus y ¡Gracias!